Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 21 y versículos del 24 al 27. La verdadera sabiduría. Dijo Jesús a sus discípulos: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Por lo tanto, todo el que oye estas palabras mías y las pone en práctica, es como un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Y cayó la lluvia, y llegaron las riadas, y soplaron los vientos, irrumpieron contra aquella casa, pero no se cayó porque estaba cimentada sobre roca. Pero todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica es como un hombre necio que edificó su casa sobre arena. Y cayó la lluvia, y llegaron las riadas, y soplaron los vientos, se precipitaron contra aquella casa y se derrumbó. Y fue tremenda su ruina. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La verdadera sabiduría. Tú, sé prudente, sé bueno contigo mismo. Sé que necesitas de los demás, de los que amas tanto y que dicen que vivir la fe como tú la vives es de locos. Que ellos también tienen fe y siguen a la Iglesia Católica, pero que no hacen como tú, que quieres hacerte el notas, con algo tan simple como es ser católico. Que uno se bautiza y ya. Luego lo demás es ganarte la vida y ser mejor que otros. Que la vida va de eso, de trabajo duro y no de tanta oración. Y añaden, deja a Dios en el cielo y pon los pies en la tierra, haz dinero. A todos estos que van de sabios, dentro de 20, 30 o 40 años, ese dinero no les va a servir de nada, porque o serán viejos o estarán muertos. Habrán pasado su vida sin pena ni gloria. Es más, hicieron pena por no dar gloria a Dios. Sé que los amas y los necesitas, y quieres que vean las cosas como son, pero llora, hijo del sangrante corazón de Dios, llora, lloremos. Que no se diga que un sacerdote no tiene sentimientos, que los tengo y te comprendo, oh hijo, oh hija del sagrado corazón de Dios. Allí metido estás, en cada misa te pongo allí, para que no sufras tanto como sufres, para que sientas el amor de un Padre bueno, Dios. Esos que van de sabios y dicen que te pasas en tu amor a Dios, en las obras de tu fe, esos, oh hijo mío, hija mía, pidamos a Dios que te ayude a tranquilizar tus anhelos lícitos de tener su amor y aprobación, porque, verás, siento decírtelo, pero no te van a aprobar la fe recia que tienes. Al contrario, van a querer enseñarte cómo se vive el catolicismo laicista. Sé que hoy, ahora, necesitas de su aprobación, pero es que no pueden dártela, porque si te la dan, se sentencian a ser malos. ¿Y quién quiere ser malo a sabiendas? Pocos, muy pocos. La mayoría quieren que la bondad tenga dos lados, o tres. Pero la bondad solo es una, el cumplimiento fiel de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Jesús, Dios, como el Mesías que es, quería que el pueblo elegido comprendiera que Él era Dios, y un Dios de amor, y no de guerra y para hacer dinero. Pero no lo entendieron, no lo comprendieron, y Dios siguió con su misión, la de salvar al mundo. Tú debes también cumplir con tu misión, la de ayudar a Dios a salvar a tu familia de esta mediocridad de vida católica. Te eligió a ti para que, siendo fuerte, aguantaras cualquier cosa y fueras contracorriente para ayudar a Cristo a salvarlos. Porque la vida no va de hacer dinero y gastarlo egoístamente. La vida va de hacer dinero legalmente, moralmente y cristianamente, y dar al necesitado. Ah, pensabas que te diría que un católico solo vive de oraciones, de ilusiones, sueños y esperanzas. Pues no. Se necesita de personas buenas y fieles católicos, para que orando y trabajando hagan rendir sus talentos humanos y haciendo dinero legalmente, lícitamente, moralmente, por la gracia de Dios, creen puestos de trabajo honrado, donde el que ora para hallar trabajo pueda tener un jefe que sea un buen y fiel cristiano, y le pague un sueldo bueno y pueda con él alimentarse a él y a su familia. Y que, dándote Dios más, des al que lo necesita, y se haga este mundo mejor en el que confía Dios, y que tú puedes ayudarle. Y si no tienes talento para crear empleo, por lo menos hagas que el tuyo, tu empleo, sea del agrado de Dios y de tu jefe, para que, haciendo bien tu labor, Dios te premie, y tu jefe te tenga en consideración. Apúntate esta petición que te hago. Sé un buen católico en todo lo que hagas en tu vida cotidiana, porque la fe va de esto, de obras de la misma. Va, que sé que sabrás. Adelante con ello, que pronto será Navidad. Y Navidad es el no va más para todo buen cristiano, porque Dios se hizo como tú, uno igual que tú, y todo lo hizo bien. Aprende de Él, de Jesús de Nazaret. Amén. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.